equivocado e ignoro la verdad que tú me has enseñado. No puede ser así. Vivir como si no existieras. No puede ser así. Vivir como si no existieras. Me has convertido en un ser deshumanizado y tu mente, la moral, has puesto a un lado. Cada día que pasa te ensucias de pecado.